Nos vamos con el siguiente punto del orden del día, que es el grupo de trabajo de tema críticos. Anteriormente lo estaba coordinando el amigo Yves País, pero ya se ha cambiado. Ahora lo está coordinando Leticia Gutiérrez, tiene la palabra. Gracias, Sergio. Bueno, para los que nos están viendo por internet y los que son más o menos nuevos en el proceso, un poco de contexto. El grupo de elementos críticos es un grupo que tenía mucho sin reunirse. Es un grupo que cuando se empezó a desarrollar en la red, precisamente, valga la redundancia, estos elementos críticos que eran focos rojos se aglutinaron en un solo grupo. Entonces había una lista enorme de temas que empezaron a discutirse y poco a poco fueron líneas que se fueron desarrollando. Incluso, por ejemplo, el tema de salvaguardas era un tema crítico dentro de este grupo hasta hace, ¿qué tienes? 6 meses, un poquito más, que se conformó el grupo y la discusión empezó a cobrar relevancia ya como un grupo. Entonces, como contexto, este grupo incluía temas de cómo incluir los elementos de conservación en la estrategia, MRB, relación, Estado, municipio, federación, el proceso en sí de la ENARRED, distribución de beneficios, derechos del carbono. Entonces, eran muchos, muchos. Debido a la premura de tiempo que tuvimos para preparar la presentación, lo que decidimos fue tratar de concentrarnos en comentarios generales. Y ver también, porque incluso uno de los varios de los participantes que estaban antes en el grupo ya no siguen participando o no están en las instituciones que participaban antes. Entonces, no es específicamente el análisis con base en esos temas que estaban en el grupo. Sin embargo, sí nos enfocamos a tratar de identificar a otro tema que se me pasaba, es el tema de mercados de carbono y mecanismos de financiamiento. Entonces, si se fijan, es una gama amplísima de temas. Lo que decidimos fue centrarnos en comentarios generales en la ENARRED y temas que consideráramos preocupaciones. Quienes participaron esta ocasión en el grupo de elementos críticos fue el Consejo Civil, Pronatura, Ambio, TNC, ¿quién más me está faltando? Y SIGA de la UNAM. ¿La que sigue? Entonces, bueno, me voy a ir, no vamos a presentar nosotros los comentarios así a detalle, no nos dio tiempo de sistematizarlos, se los enviaremos a CONAFOR en el formato de Excel y lo que hicimos más bien fue hacer un resumen de los comentarios generales. Un elemento que proponemos es que la ENARRED en sí, y bueno, estos cambios están enfocados al documento de la ENARRED. Es que haya mayor claridad en el fundamento legal, que se incluye un párrafo como todos los instrumentos de planeación que tiene el gobierno federal, cuál es el fundamento legal de la ENARRED. Sí se menciona de manera muy general que está ligada a la ley de cambio climático, etcétera, pero como tal el fundamento legal debería de incluirse al principio del capítulo primero de la ENARRED. No define claramente la ENARRED y sí sería bueno la alineación con los procesos de planeación actuales. Sabemos que con este cambio de gobierno están surgiendo los nuevos instrumentos rectores de la política forestal y medioambiental y sí sería bueno que la ENARRED incluyera un párrafo de qué manera, en términos de proceso, sabemos que se está haciendo, sabemos que se está trabajando en conjunto con Semarnat, por ejemplo, para alinear el Programa Especial de Cambio Climático con la ENARRED, pero sí sería bueno que la ENARRED lo tuviera redactado y no lo tiene. En alineación con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el nuevo PEC, el Programa Nacional Forestal, que también está en proceso de desarrollo, y el Programa Sectorial de Medio Ambiente, que de hecho justo hoy había un foro de consulta para el Programa Sectorial, y yo creo que por eso hay unas organizaciones que no vinieron hoy aquí. Y bueno, ¿qué elementos de alineación proponemos? Uno es que se actualicen las metas, por ahí viene un párrafo en la ENARRED que hace referencia al PEC anterior, o sea, ahí simplemente es definir la meta con el PEC nuevo y que está ligado a la ley de cambio climático, pero todavía tiene referencias a instrumentos de la administración pasada, entonces eso es importante modificarlo. La alineación de las líneas estratégicas de la ENARRED con estos instrumentos, se ha hecho ese esfuerzo, pero no está claro qué líneas estratégicas dentro de la ENARRED corresponden a qué otros instrumentos. Entonces sería bueno tal vez, no sé, como propuesta, un anexo al final de la ENARRED con una matriz de esa correspondencia de que podamos saber que la línea estratégica 1.2.1 de la ENARRED corresponde a tal línea estratégica del programa especial. La definición del instrumento para aterrizarla en la red de indicadores y metas de cumplimiento, que esto ya lo mencionó el colega del INEC, cómo, o sea, qué instrumento piensa CONAFOR, en qué instrumento va a reflejar la operativización de las líneas estratégicas que están en la ENARED. Eso fue toda una discusión. Todos coincidimos en el grupo en que la ENARED es un documento, como está prácticamente terminado, son realmente cambios muy pequeños que se le tienen que hacer, no cambios estructurales, pero sí tendría que haber un documento, una hoja de ruta, un programa. O sea, a pesar de que sabemos que RED no va a ser un programa, tendría que haber un instrumento en donde nos diga cómo se le va a dar seguimiento a ese programa y cómo se alinean, una vez que se definan esos indicadores, cómo se alinean a las metas que ya existen del sector forestal. Es decir, es más un proceso de hilvanar lo que ya existe que de crear un nuevo instrumento. ¿La que sigue? Otro tema que propusieron la mayor parte de los integrantes del grupo es que tampoco está claro cuál va a ser el mecanismo de seguimiento y evaluación de la ENARED. A pesar de que sí tenemos ya el marco legal que nos indica, y lo comentó el compañero del INEC, que la coordinación de evaluación del INEC va a evaluar la política pública de cambio climático, bueno, eso no está claro y sí sería bueno incluir un par de renglones. La ENARED, ¿en dónde entra, no? Dentro de esos mecanismos de evaluación de la política pública de cambio climático, ¿en dónde entra? Y para eso, pues se tendrá que definir lo que planteaba en el comentario anterior, ¿no? ¿Qué metas? Que de hecho ya están las metas del sector forestal, ya están las metas del proyecto de bosques y cambio climático. Roles y atribuciones institucionales. También una coincidencia en el grupo es que si bien la ENARED plantea esta necesidad de coordinación, no es lo suficientemente explícita en qué roles tendrían que tener cada una de las dependencias. Se busca, hay redacciones, por ejemplo, como impulsar una agenda de cambios, tal vez detallar un poco más ese párrafo y trabajaremos en una propuesta de redacción. ¿A qué nos referimos con impulsar esa agenda de cambios? ¿Qué acuerdos son necesarios? La ENARED no nos tiene que decir ya de entrada, Zagarpa tiene que hacer esto, SEDATU tiene que hacer esto, pero sí la ENARED podría decir, ¿son necesarios cuáles acuerdos con estas dependencias? Clave para RED en la definición de estos roles institucionales, ¿no? Por ejemplo, la SEDATU tendría o no un rol que jugar. Las responsabilidades institucionales para el cumplimiento de la meta de transitar hacia la tasa de 0% de pérdida de carbono, en la ENARED está establecido que es la CONAFOR, y creo que aquí es una soga al cuello que se están echando, entonces ahí sí sería importante definir que es a través de toda esta coordinación de esfuerzos interinstitucionales que se definan en el punto 2, pero en la estrategia está definido en la redacción que es la CONAFOR la que tiene que desarrollar incentivos, etcétera, etcétera, para llegar a esta meta. Entonces, bueno, ahí más bien la pregunta va atrás, ¿no? Que habría que hacer una modificación a ese artículo transitorio porque está como responsable y ahí es una soga al cuello que puede… ¿La que siga? La temporalidad. El documento sí habla mucho del pasado, habla de todo el trabajo que se hizo para la visión de las versiones de la ENARED, pero no habla tanto al futuro. Y yo creo que sería bueno, ya lo tienen definido y es prácticamente la hoja de ruta que presentó Sergio hace un momento. ¿Cuáles son esos hitos importantes, ¿no? Tal vez no decir específicamente las fechas, pero sí una temporalidad. La ENARED no está claro si es una ENARED al que 2020, al 2015, o sea, ¿cuál es primero el alcance grande? ¿En qué fecha última se va a evaluar ese impacto último o desempeño de la ENARED? Muy general, ¿no? No estamos pidiendo que para cada línea estratégica haya, como en su momento la visión lo planteaba, que ponía metas a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que por la naturaleza de RED, que es muy complejo, sí sería muy difícil establecer esos tiempos, pero sí es importante que el documento, de manera general, dé esa noción de tiempo en su implementación. Y esto, una propuesta es que podría ligarse a las tres fases de RED y a la alineación de los tiempos con las definiciones y compromisos internacionales, que si bien hay muchas cosas por definir, hay muchas cosas por definir en el detalle, pero grandes hitos ya están definidos y también decisiones importantes de CONAFOR de entrarle a ciertos mecanismos internacionales como el FCPF ya están definidos. Entonces, ese tema de temporalidad yo creo que valdría la pena incluir un par de párrafos en la ENARED que también va a permitir ordenar un poco más el proceso y definir roles respecto a esos tiempos. El rol de las entidades federativas y municipios, lamentablemente no tuvimos a nadie de los estados que participara en el grupo, y yo creo que más bien esto se va a complementar con todo lo que trabajaron ustedes ayer. Y básicamente hubo ahí dos comentarios en términos de planeación, también en la necesidad de alinear estos procesos de planeación estatal de cambio climático que ya existen los PEACs en los estados y tienen metas, algunos de ellos, y se están desarrollando las estrategias estatales. Entonces, bueno, esto fue parte del trabajo que se hizo ayer, pero a nivel de documento en la red eso no está expresado. Entonces, sería bueno que dentro de esta misma descripción de la temporalidad de la estrategia se incluya la parte de, dentro de esa temporalidad, cómo se va a ir incluyendo a los estados en esos procesos de planeación estatal. Municipal, ahí lo podríamos incluir. Es decir, en resumen, estos dos comentarios tienen que ver con esa anidación y congruencia de la planeación en términos de cambio climático desde el nivel municipal hasta el federal e intersectorial, que no va a tener las respuestas la ENARED, pero sí podría incluir estos dos párrafos de al menos el cómo de manera general se piensa hacer, porque se tendrá que ir definiendo. Y aquí un punto que se podría agregar es hacer relación al Sistema Nacional de Cambio Climático, que ya está planteado en la ley y que incluye esa coordinación. ¿La que sigue? El tema de distribución de beneficios, hay comentarios muy puntuales a los que no voy a entrar. En realidad los más generales es, bueno, uno, que el tema tendría que estar también incluidos en el componente tanto de política pública como en el de salvaguardas. Está desarrollado el tema de distribución de beneficios en el tema de mecanismos financieros y en realidad, bueno, hay todo un tema de definición de política pública para el diseño de ese mecanismo de distribución de beneficios. Entonces, es importante que se incluya una línea estratégica para el de beneficios en las líneas de política pública. Y en general hubo un acuerdo en el grupo que es necesaria un proceso de mayor discusión y análisis sobre los elementos para el mecanismo de distribución de beneficios. La ENARED hasta ahora contempla principios generales con los que todos estamos de acuerdo, se habla que ese mecanismo de distribución de beneficios tiene que ser transparente, equitativo, etcétera, pero sí se requiere, y que eso lo plantearíamos como una línea estratégica adicional en la ENARED, que se lleve a cabo esta discusión para discutir temas como la manera de cuantificar los beneficios. Tipo de beneficios, ¿a qué nos referimos con beneficios? Si es nada más por carbono o es más allá, y beneficios nos referimos también a cobeneficios. ¿Cómo se definen esos beneficiarios? ¿Quiénes son esos beneficiarios a los diferentes niveles? ¿Qué criterios se definen para distribuir esos beneficios y a qué nivel y a qué escalas se definen esos criterios? Entonces, son temas que no lo incluye la ENARED, pero que sí deberían de tocarse diciendo que estos elementos tendrían que definirse en un mecanismo de distribución de beneficios y que se hará de manera participativa y transparente este diseño del mecanismo de distribución de beneficios. Evidentemente no esperamos que en la estrategia ya esté el diseño del mecanismo, porque es un proceso de diseño de política importante donde tienen que intervenir muchos actores, y aquí el rol de los estados es muy importante. Una de las propuestas, aquí no voy a ahondar más porque hay en el grupo varias propuestas y que de manera individual también han enviado sus comentarios, ya muy, muy concretas, por dar un ejemplo, ¿no? En el tema de cuantificación de beneficios, bueno, todos conocemos muy bien todo el trabajo que ha hecho el SIGA de la UNAM, ya hay propuestas muy, muy concretas, que no tienen que estar en la ENARED, pero es una propuesta que está ahí. El punto aquí y la conclusión del grupo es que se necesita esta discusión y se propone que en la ENARED se incluya esta línea estratégica especificando estos elementos a tomar en cuenta para el diseño. La que sigue. La propiedad del carbono también fue una conclusión similar, nada más hubo por ahí un comentario que parecía un poco más dura tal vez la definición de ahora y podría complementarse un poco más con fundamento legal. Aquí, bueno, fueron comentarios muy específicos por parte también de Margaret, que los hará llegar en su momento, y la interpretación legal que es necesaria, ¿no? Pero en general, igual aquí la conclusión del grupo fue que se necesita esa discusión y sobre todo la participación, ¿no? Porque estamos claros que está clara la posición de propiedad del carbono, sin embargo, como que hace falta comunicarla de manera más simple y sencilla a los actores involucrados, ¿no? Entonces podría ser algo incluir también. La que sigue. En esquemas de financiamiento, y no sé si aquí Elsa, bueno, cualquiera que participaron en el grupo me quieran complementar, en el tema de mercados voluntarios, básicamente fue un tema nada más que se ponga de manera más textual la promoción a mercados internos, a mercados locales de carbono voluntario, tal vez regulados por los estados, no se discutió más, pero el tema de la iniciativa privada y mercados mercados internos, tomando las experiencias de los mecanismos locales de PCA que ya funcionan, ¿no? Y por ahí hay algunas iniciativas que entiendo que Quintana Roo por ahí tenía la idea de hacer un mercado voluntario en Quintana Roo, Querétaro también por ahí andaba viendo algo con Sierra Gorda, entonces fue un tema que se trajo a la mesa, y el tema de seguros y fianzas. En cuestiones de género, aquí ya no nos dio tiempo de ahondar mucho, pero hay una serie de recomendaciones que se generaron el año pasado en varios talleres que hicimos para un plan de acción de género y red, y hay varios elementos que en realidad son de redacción y de inserción de algunos párrafos para que la ENARED sea género sensible, y ahí pues les podemos mandar la propuesta de redacción. Y muchos de estos comentarios están alineados también a las estrategias de género que han desarrollado con el proyecto de productividad y mercados certificados. En algún momento, es en el Plan Nacional de Desarrollo se establece como un eje transversal de equidad de género. Entonces, yo creo que eso va a ser muy fácil agarrar y meterlo en un tema de gran lineamiento, no algo chiquito de que sea sensible a género, sino tiene que tener ese componente alineado al tema del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, el tema de salvaguardas, que como les comentaba, era un tema que también estaba en el de elementos críticos, no ahondamos porque está el grupo de salvaguardas, y lo único que me gustaría resaltar aquí es lo que comentaba Juan Carlos de la ENARED hace mucho énfasis, se centra más que nada en un sistema de información de salvaguardas, y la propuesta aquí es que si vemos, y tal vez el nombre por el comentario que hizo Sergio no sería sistema, sino más bien el enfoque nacional de salvaguardas o el marco de implementación general de salvaguardas, pero el punto aquí, y creo que ese es un punto muy importante, es que si la ENARED nada más enfoca un sistema de información de salvaguardas y pensamos que para realmente garantizar que se eviten impactos negativos, tanto sociales como ambientales, informar es una parte de todo ese proceso. Y tenemos que asegurar mecanismos que anticipen, que eviten, que mitiguen, que monitoreen y que reporten. Es decir, anticipar, y eso es algo que ya se hace, no es un monstruo, algo que ya estamos haciendo. Todo este proceso participativo que ha facilitado la CONAFOR de diseño de la ENARED, por ejemplo, ha sido un proceso para anticipar esos riesgos. ¿Por qué? Porque de manera participativa se han incluido consideraciones sociales y ambientales en la ENARED. ¿De qué otra manera se está anticipando? Caso género, ya lo dijo Sergio, es una línea transversal dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Lo mismo, los estados en sus estrategias están haciendo estos mecanismos para anticipar. A nivel de proyecto, para cualquier tipo de proyecto de implementación de prácticas en un polígono, desde el diseño del proyecto podemos anticipar. ¿Cómo evitamos? Ajustando lo que identificamos, la retroalimentación de los actores, lo ajustamos en el diseño. ¿Cómo lo mitigamos ya en la práctica? Tener los mecanismos para, nos equivocamos o estamos viendo que hay un impacto negativo, ¿qué mecanismos tenemos en lugar para mitigar esos riesgos? Viene después cómo monitoreamos, ahí entra el sistema de información, y ese es el punto del grupo, de la discusión que tuvimos en el grupo. Y finalmente, perdón, ahí hay un error, no es reportar, es responder. ¿Le puedes cambiar? Y cómo respondemos, ¿no? Y ahí entra todo lo que son mecanismos de atención a quejas. Entonces, ese es nuestro punto para el capítulo de salvaguardas, que está bien, está muy bien que la ENARED hable del sistema de información de salvaguardas, sin embargo, el sistema de información va a ser una herramienta para todo un enfoque integral de salvaguardas dentro de la ENARED, y ese enfoque integral debe de incluir al menos esos 5 pasos y en todos los niveles. Es decir, ¿de qué manera? Y lo vemos en la gira, por ejemplo, Sergio, que la gira tiene mecanismos para anticipar, para evitar, para mitigar, no nada más es medirlo, porque si no estoy anticipando, evitando y mitigando, a la hora que mida, evidentemente los resultados que tenga voy a tener impactos y entonces va a ser una posición y un enfoque reactivo a responder lo que ya sucedió. De otra manera, si desde el diseño involucro recursos, esfuerzo, etcétera, para tomar en cuenta medidas que pudieran llegar a surgir, los impactos pueden llegar a ser menos. Entonces, bueno, en conclusión, dentro de esos 5 pasos, el último, responder, monitorear es donde entra el sistema de información como herramienta y responder es donde entran los mecanismos de atención a quejas. ¿La que sigue? Varios comentarios estuvieron también alrededor de los avances en la preparación a red, que es un anexo de la estrategia, y nuestra propuesta aquí es que simplemente que se actualice en términos de los avances en acciones tempranas y lo nacional. Hay algunas imprecisiones ahí y cosas que ya ha avanzado mucho la CONAFOR que no están. Se ha avanzado, por ejemplo, mucho en el FIP, en el proyecto de bosques y cambio climático, la ruta que hay hacia el fondo de carbono, y eso es parte de la preparación y no está en ese anexo que se habla de la preparación, y también los avances en acciones tempranas, que pues es parte de lo que estuvieron trabajando ayer con los estados, los avances que se han tenido. En MRB hay más comentarios específicos que también se les harán llegar, pero los 4 generales fue que esto más bien es una pregunta, que la convención ahora habla más de solo un sistema de monitoreo y no incluye reporte y verificación. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Si se va a dejar nada más ese nivel o si ya es una adopción de México incluir el reporte y verificación? Porque, bueno, está en la ley, ¿no? Y otro tema es que en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable no se habla de reporte, se habla de un monitoreo de registro y verificación, y ahí más bien es pregunta si dentro de la ENARED se van a plantear, se va a plantear alguna reforma o algo para tener congruencia con la Ley de Cambio Climático. El tema del sistema de monitoreo comunitario, que puede ser una excelente manera de asegurar que las comunidades se involucren en red como una posibilidad, y poner también como una línea estratégica, definir los acuerdos institucionales necesarios para facilitar el intercambio de información y cooperación entre los actores que coordinan dichos instrumentos de monitoreo. Y creo que ya es todo. ¿La que sigue? Entiendo de que tienes algunos otros ponentes como para afinar algunos temas. Habíamos invitado a Iván para ver lo del tema de distribución de beneficios. Tiene una presentación y no sé si alguien más, como para acabar de… ¿Sí, Leti? Bueno, lo dejamos así abierto en el grupo a que quien quisiera profundizar en los temas que se discutieron lo hicieran. No sé si… Bueno, entonces… Espera tantito, Leti. Para acabar, digamos, la presentación de este grupo de trabajo, está la presentación en particular de distribución de beneficios que presenta Iván. Son 4 o 5 laminitas nada más. Tiene la palabra, Iván. No especifica los mercados de carbono, dice los mercados de captura de carbono o algo así, pero no da una especificación. Creo que se está trabajando, hay avances en la norma mexicana del carbono. Yo creo que debería de ser ya un elemento ya de manera de ligue directo entre cómo se está abordando, cómo se está diciendo, y que ya está el avance en la norma mexicana del carbono. La otra, que también dentro de esta parte habla de el desarrollo de mecanismos de financiamiento para las áreas de conservación. Creo que las áreas de conservación son de los temas que no se han discutido dentro de la ENARED. O sea, creo que ese tema sigue todavía estando bastante difuso. Entonces, habla de un mecanismo de compensación para… No habla de un mecanismo, dice mecanismos de reconocimiento, algo así, de las áreas de conservación, pero el tema no está discutido. Entonces, se queda ahí como un poco vago también. Serían solo esos 2 comentarios con respecto a ese componente. Bueno, la estrategia de cambio climático dice, integrar y mantener un sistema nacional de información de salvaguardas asociadas a la instrumentación de las acciones red para garantizar ser observadas y respetadas. Ya la estrategia nacional nos dice qué hay que hacer. Entonces, pues no podemos meternos a un rollo más allá. Entonces, yo creo que a partir de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pues podemos aterrizar un poquito más qué significa ese sistema nacional en la Estrategia Nacional, ¿no? Sí, no, o sea, entendido que es, o sea, la herramienta es el sistema de información, el punto, y podemos olvidarnos del sistema nacional, el punto es el enfoque de salvaguardas que le da México, y le podemos cambiar el nombre, es más bien cómo se conceptualizan las salvaguardas, ¿no? Y ahí sí es un acuerdo generalizado en el grupo en que queremos que la visión de México sobre las salvaguardas no sea una visión reactiva, como la visión que tienen algunos organismos internacionales, en el que la visión es nada más, sucede algo negativo, respondo y tengo mi mecanismo de atención a quejas, y entonces ya con eso tengo palomita en el tema de salvaguardas, ¿no? Y además son cosas que ya se hacen, la CONAFOR, vamos, tiene toda una serie de procesos dentro de sus programas, desde la planeación, y las mismas salvaguardas están en el marco legal, pero sí creemos que es importante que ese texto esté en la red como ese enfoque de un proceso desde la parte de anticipación, desde el diseño y no nada más una posición reactiva, ya tengo un sistema de información, ahí informo, pero ¿qué informo, no? Y o ya sucedió el impacto negativo y entonces nada más respondo y tengo un mecanismo de atención a quejas y ya con eso digo que cumplo las salvaguardas. Ese es el punto, entonces lo que podemos hacer es, para tomar esta sugerencia de Sergio en los comentarios, eliminar ese, porque confunde lo de sistema, y más bien ponerlo como el enfoque de implementación que deberían de considerar las salvaguardas Red en México.